Sección número 9 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. La cueva. Excursiones lacustres y fluviales. La balsa. La casa flotante. Pesca en río revuelto. Quería explorar una parte de la isla situada en el interior y que había visto durante la excursión del primer día. Llegamos bien pronto el negro y yo, pues la isla solo tenía 3 millas de largo y una no completa de ancho. El punto a que me refiero era un crestón de 40 pies más o menos. La subida fue difícil, pues, aparte de que la pendiente era muy áspera, los espinos cerraban el paso con su brava maleza. En la cima había una cueva formada por la misma roca y cuya vista daba al estado de Illinois. La cueva era muy profunda, con una capacidad igual a la de 2 habitaciones, suficientemente elevada para que Jim cupiese de pie. El negro parecía encantado del descubrimiento y propuso que partiéramos inmediatamente a fin de efectuar nuestra instalación en una morada tan cómoda, sobre todo por la frescura que en ella se disfrutaba. «Amarraremos la canoa enfrente de la cueva», dijo Jim. «Yo vigilaré desde este repecho por si viene algún curioso. Y en caso necesario, nos escaparemos a la ribera del Illinois. Hay otra razón para que nos apresuremos. Va a caer un diluvio, y las provisiones quedarán inutilizadas si las dejamos en la canoa». Yo no necesitaba consultar a las aves para saber que la lluvia era inminente. Y tampoco hacía falta un agorero, negro o blanco, para comprender que las persecuciones contra Jim partirían de Missouri. Llevamos, pues, la barquilla a un ancón que estaba en la cintura de la isla, cerca de nosotros, y la amarré dentro de un saucedal muy tupido. Jim cargó con todo lo que había a bordo, y yo me le incorporé, llevando en cada mano un pez de los que había en los anzuelos. La ancha abertura de la cueva nos daba los beneficios del aire y de la luz. A un lado de la puerta, y entre paréntesis, diré que no había tal puerta, pues hablo metafóricamente. Vimos una prolongación de la misma roca que fue utilizada como cocina. Allí encendió Jim la hoguera, protegida del viento por los espinos, y en un instante preparamos la comida. Habíamos instalado las provisiones en el fondo de la caverna y extendimos las mantas en el suelo para protegernos de la humedad. Comimos con tanto apetito como cuando estábamos en la casa de la viuda. Las nubes cubrían ya toda la bóveda del cielo y comenzó la tempestad. Los truenos nos ensordecían y los relámpagos nos deslumbraban. Jamás había silbado el viento con tanta furia en mis oídos. Efectivamente, las aves no se habían engañado. Las hojas de los árboles se plegaban a veces bajo el peso de la lluvia y a veces se levantaban agitadas por el vendaval. El cielo y la tierra se obscurecían y, con la misma rapidez, se iluminaban por la azul llamarada, a cuya luz veíamos la lucha de los árboles con la tormenta. Después volvía a reinar una espesísima negrura, como si nos hallásemos en el fondo de un abismo. El trueno resonaba, semejante a toneles vacíos que rodasen por una escalera de piedra. «Parece que tenemos un magnífico alojamiento, Jim. ¿No te crees bien protegido? Dame de ese pescado y dame de ese pan de maíz». «Usted no estaría comiendo tan contento, a no ser por Jim. Andaríamos nadando en el bosque y sin comer. Las gallinas no se engañan. Saben cuándo va a llover. Y los pajaritos también». Después de la tempestad, el río siguió creciendo durante 12 días y quedó inundada una parte de la isla. No solo en las riberas, pues aún en el interior se formaron lagunas de 1 yarda de profundidad. La margen de Illinois estaba totalmente inundada y la orilla del río se había alejado muchas millas por ese lado. En la parte de Missouri no había tenido cambio sensible la anchura del río, pues la margen estaba formada por un alto muro casi vertical que desviaba la corriente. De día navegábamos por las lagunas de la isla y gozábamos de la frescura del bosque aun a la hora en que eran más ardientes los rayos del sol. A veces las lianas nos cerraban el paso y teníamos que cambiar de ruta para avanzar. Los gazapillos, las culebras y otros animales buscaban refugio en los troncos o en los céspedes que emergían del agua. El hambre los amansaba y era fácil cogerlos con solo extender la mano hacia ellos. Había también tortugas, pero éstas se zambullían con toda oportunidad. No faltaban serpientes, que encontramos hasta en la explanada de la caverna. De día nos manteníamos ocultos en el bosque, y de noche salíamos a la ribera. En una de esas noches tuve la suerte de descubrir una balsa detenida entre los sauces. Digo mal, pues no era una balsa, sino la mitad solamente de un cargamento de madera desprendido durante la tempestad y que procedía, sin duda, de alguno de los grandes aserraderos establecidos arriba de San Petersburgo. Era de tablas de pino muy bien cortadas y unidas sólidamente unas a otras. Sería de 16 pies de largo por 12 de ancho, y tenía en el centro una plataforma muy cómoda para estar a pie enjuto. Pareces muy contento, Jim, y te frotas las manos de alegría, pero has olvidado, tal vez, que no es fácil comer tablas. Si las vendiéramos, el producto sería considerable, mas habría que ir muy lejos para encontrar un comprador. —Precisamente, amo Jack, precisamente. Yo espero que iremos muy lejos cuando baje el nivel del agua. Usted sabe, amo Jack, cuánto mejor es viajar en buena balsa que en una cáscara de nuez. La isla de Jackson está muy cerca de la ciudad, y yo quisiera encontrarme ya muy lejos de ella. A usted, amo Jack, nadie le buscará, puesto que ha muerto. Yo soy un esclavo fugitivo. Pero se nos llevaría a los dos, por muy muerto que yo esté. Tengo tan pocos deseos como tú de que se me eche la garra. La idea de partir no es mala. Entretanto, bueno será sujetar la madera de esta balsa para que no se la lleve la corriente. Cuando amaneció, fuimos a ver nuestros anzuelos, pero en vez de alegrarnos por la pesca, tuvimos una de las mayores sorpresas de la vida. ¿Qué creeréis que vimos? No en los anzuelos, sino a lo lejos, cerca de la ribera del estado de Illinois. Pues vimos nada menos que una casa, o si se quiere, la parte superior de una casa de madera que flotaba sobre la corriente. No sabríamos decir cómo fue arrebatada por el río, ni cómo se sostenía sobre la superficie del agua. Probablemente la habían armado sobre troncos de árbol, y estos aminoraban la velocidad. La casa era de dos pisos y se inclinaba hacia adelante. Nos acercamos a ella en la canoa, y Jim se asomó por una ventana que forzó con el remo. Era imposible ver el interior, pues aún no había amanecido del todo. Fuimos remando con fuerza para seguir junto a la casa y examinarla cuando hubiera luz. Era ya de día antes de que llegáramos a la punta de la isla. Nos acercamos otra vez a la ventana y vimos que había una cama, una mesa, algunas sillas y otros objetos que, al parecer, alguien había desparramado por el pavimento. Dirigiendo entonces la vista hacia la parte más oculta, distinguimos un bulto que nos llamó la atención por su tamaño y por su forma. Parecía un hombre dormido. —¡Hola! ¡Hola! —gritó Jim con toda la fuerza de sus pulmones. Las voces de Jim no obtuvieron respuesta. Yo hablé a mi vez, con el mismo resultado negativo. Jim saltó entonces por la ventana y penetró en el aposento. —No duerme —dijo Jim después del examen. —Tiene una herida de bala en la espalda y ha de haber muerto hace 3 días. Voy a ayudarle a usted para que suba, pero no lo vea, amo Jack. Asusta esta cara. Jim había cubierto el cadáver con un tapiz. Precaución inútil, pues yo no sentía el menor deseo de ver el rostro del muerto. «Mira», dije, mostrando dos máscaras de tela negra. «Es la cuadrilla de bandoleros de que hablaba mi padre». Había, en efecto, barajas grasientas, botellas vacías y en los muros imágenes dibujadas con torpe mano. Al parecer, los bandoleros habían desparramado todos los objetos de la habitación, pero dejaron muchas cosas. Entre otras, vimos ropa colgada en los muros. Esto me pareció de perlas, porque yo andaba casi desnudo. Encontramos una hachuela, una manta remendada, libros, un cortaplumas, una palmatoria, bujías, una cantimplora, un martillo, dos tazas de metal, un collar de perro, un anzuelo muy grande, una herradura y una botella de whisky, con algo más de la mitad de su contenido. Por último, encontramos una pata de palo, demasiado larga para mí y demasiado corta para Jim. Le faltaban las correas. Salvo este defecto, parecía de buena madera y muy bien hecha. Nos llamó la atención una botella con leche que yacía por el suelo, y a un lado el casquete de goma que sirve para dar alimento a los niños. Ya era de día y estábamos a una gran distancia de la isla. Dispuse que Jim se ocultase en la cala de la canoa, pues a lo lejos se habría visto que iba un negro en ella, y esto podía despertar las sospechas. Yo era un buen remero y había atravesado millares de veces el río. Llegué al remanso de la isla, pero no lo conseguí sin mucha fatiga. Jim tomó a su vez los remos y pronto nos encontramos en el punto de partida. Después del almuerzo, hice muchas preguntas a Jim acerca del cadáver que arrastraba la corriente en la alcoba de la casa. Quería saber si era uno de los ladrones o alguna víctima de estos. El negro no entraba de lleno en la conversación, pues le parecía de mal agüero. Yo me puse a examinar un abrigo hecho con una manta vieja de lana. Esta prenda no me había parecido digna de mi codicia, y la aparté, pero Jim se empeñó en tomarla para sí. Yo la descosí y encontré que había en el cuello $8 en plata. Fin del capítulo 9.